ser yo. Así el destino se presentó, justo a mí me tuvo que pasar, que sin alas puedo volar. Una vida no convencional y cantar un hechizo virtual. Cuando grito no miento, el aburrimiento se tiene que terminar. Yo me subo a este mundo, a esta superrealidad. El aburrimiento se tiene que terminar. Yo me subo a este mundo, a esta superrealidad que me empuja, me arrastra y ahora no veo la hora de echar a correr. Sin perder, sin ganar, sin cumplir, sin callar. No me importa si puedo, si quiero, si debo, ya nunca jamás. Sin perder, sin ganar, sin cumplir, sin callar.